Gracias, el saludo para todos. El delegado de circunscripción está investido con la autoridad para el desempeño de sus funciones en apoyo a la Asamblea Municipal del Poder Popular en el ejercicio de sus atribuciones y como representante del electorado en la base, facilita el mejor conocimiento y atención de las necesidades e intereses de los pobladores en su área de acción. Como reflejo de la esencia participativa de la democracia cubana, los delegados constituyen un elemento importante en el engranaje de dirección estatal que funciona con la intervención activa del pueblo en beneficio de la comunidad y de toda la sociedad. La participación popular en la actividad de las estructuras de gobierno que encabezan constituye la vía fundamental para realizar su labor, pues están presentes desde la identificación de los problemas y necesidades con sus posibles soluciones, además de llevar el protagonismo al ser partícipe en la toma de decisiones y su materialización. Los delegados de circunscripción también participan en la planificación, desarrollo y evaluación de las principales acciones que se ejecutan en la zona. De ahí que cada programa o tarea que se emprenda en vertientes los involucre de manera directa. Si bien no tienen una función administrativa, en su radio de acción están entidades socioeconómicas, las cuales pueden ser responsables de muchos planteamientos del pueblo y en sus manos puede estar la capacidad de resolverlos. Por estas razones, el perfeccionamiento del poder popular es constante premisa de trabajo y, por ende, los mecanismos de retroalimentación y control con la consecuente capacitación de sus miembros, quienes encabezan en cada estructura de base a los grupos de trabajo comunitario. Desde el actuar integrado de estos grupos, se promueve la participación masiva de los pobladores en la búsqueda de la unidad, el consenso, la defensa de la identidad y el sentido de pertenencia de los ciudadanos por la comunidad, el territorio y el país, pero también se precave. De esto deriva que estén más involucrados los vecinos de cada barrio en la concreción de las tareas o acciones y que se logre su participación sin sentirse ajenos e indiferentes a cuanto acontece, pues su objetivo general es en beneficio colectivo. Para este espacio comentó Eovalis Matos Arias.